murió de amor, de amor, de amor. Juaniquita se murió de amor, de amor, de amor. Juaniquita se llampió en una tarde de enero. Juaniquita se llampió en una tarde de enero. Dicen que fue por los celos que ella se murió de amor. Juaniquita se murió de amor, de amor, de amor. Juaniquita se murió de amor, de amor, de amor. Y así lo cuenta Fagato y lo dice con esmero. Y así lo cuenta Fagato y lo dice con esmero. Dicen que murió de frío, dicen que por el calor. Juaniquita se murió de amor, de amor, de amor. Juaniquita se murió de amor, de amor, de amor. Algo que yo lancío con todo mi corazón.